Ahí va. Sábado 5 de agosto del 2017, tercera reunión sobre camino hacia la magia blanca. Como habíamos dicho en las anteriores reuniones, estamos preparándonos para comenzar el camino de la magia blanca, que es el camino de la presencia del alma. Y dijimos que nos íbamos a tomar 3 meses, 4, hasta comenzar con el inicio de Sagitario. Y por lo tanto nos estábamos preparando y leyendo distintos trabajos antes de tomar el camino hacia la magia blanca del libro de Ellis Bailey y de una charla del maestro Kumar. Ayer fue el aniversario, estábamos leyendo en las últimas dos reuniones Psicología Espiritual de Kirala Vijayamacharya. Ayer fue el aniversario del nacimiento del maestro Sibibí, que es el maestro de síntesis, con los cuales nosotros estamos muy relacionados a todo el trabajo del maestro, a través de toda la línea de enseñanza y de libros del maestro K. Parvati Kumar. Por lo tanto, podíamos leer un trabajo que realizó en el día de ayer. Son dos clases. Vamos a ver si podemos hacer, que dio el 4 de agosto el maestro Kumar en India. Vamos a ver si lo levanta, que me lo pasaron hoy, y si se puede leer. Bueno, 4 de agosto de 2017, charla 1. En el lugar que es Ramadaban, en Visakha. Mis saludos fraternales de corazón a la hermandad. Nos reunimos todos con gran entusiasmo para celebrar el cumpleaños del maestro Sibibí, para que podamos obtener su presencia y sus bendiciones. Hay algunos que han estado participando en las plegarias del maestro Sibibí por más de 40 años ahora. Algunos por 30 años y otros por 20 años. El grupo K tiene más de 20 años que se inició con el contacto de Kumar, ¿no? Así que por más de 20 años, está entre 20 y 30. Esperemos que cada uno de los miembros del grupo sea elevado por el maestro. No deberíamos pensar en nuestro progreso individual. Debemos pensar como grupo. El progreso del grupo es lo que complace al maestro. Y eso es por lo que deberíamos rezar. Hoy es el 150 cumpleaños del maestro Sibibí. Él nació este día, hace 150 años, a las 10 y 20 de la mañana. Fue durante las horas de la luna llena de Leo y en la constelación de Danista. El lunes es luna llena de Leo y también es Danista. El sol estaba en los últimos grados de Acuario. La vida del maestro estaba completamente equilibrada entre la objetividad y la subjetividad. Esto lo vinimos hablando en las últimas dos charlas, ¿no? Entre la objetividad y la subjetividad, que estamos por eso trabajando psicología espiritual. Su descenso y propósito fue dar el gran empuje a la humanidad misma. El yoga del maestro Sibibí es innovador en muchos aspectos. Los principios del yoga descendieron al maestro Sibibí del mismo Brahman. Maestro Sibibí se refirió a aquel Brahman como maestro. Recibió muchas instrucciones de aquello y el maestro Sibibí las escribió como instrucciones del MTA al maestro y alumno. La energía que ha descendido al planeta a través del maestro Sibibí mismo ha dado una idea e instrucciones de cómo funcionaría en este planeta. El maestro Sibibí escribió tres volúmenes sobre las instrucciones recibidas. Estas no las podemos comprender tan fácilmente. Requiere mucha contemplación. Se está haciendo un esfuerzo ahora para escribir comentarios sobre las instrucciones y también se están publicando gradualmente en Navani, revista en Telugu, un dialecto de allá de donde vive Kumar. Debemos ser fuertes con nuestros fundamentos de este yoga. Por lo tanto, lo que he decidido hacer en los discursos de esta mañana y tarde es leer algunas de las instrucciones e intentar dar detalle sobre ellos. Nota: las siglas anteriores, MTA, significan materia, tiempo, átomo. Esto nos ayudará a comprender mucho mejor el sendero del yoga en el que estamos intentando progresar. La instrucción que repite muchas veces es disciplina del tiempo. Justamente para los argentinos de Sudamérica. Grabando. Disciplina del tiempo. Aquel que no sigue el tiempo adecuadamente no puede conseguir grandes alturas en la vida. Si la plegaria es a las 6 de la mañana, deberíamos estar listos por lo menos 2 minutos antes de las 6. Eso decide si somos aptos para la plegaria o no. Si hay una función a una tal hora, deberíamos estar ahí 2 minutos antes, si deseas beneficiarte participando en ella. La creación entera está regida por el tiempo, y si tenemos que progresar en este progreso, debemos seguir el tiempo estrictamente. No esperes que el maestro Sibibí te otorgue la gracia en la plegaria si llegas tarde. Esta instrucción sobre la disciplina del tiempo se da unas 30 o 40 veces en las instrucciones sobre MTA. Si eres capaz de estar en un lugar en un tiempo determinado, esto aumenta tu fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es la base para ambos, conocimiento y acción. Por lo tanto, la puntualidad en cada aspecto va aumentando tu fuerza de voluntad. Sé puntual en la plegaria, es la primera instrucción. En las instrucciones que siguen, se dice que cada acción debería ser puntual. Si le dices a alguien que harás tal y tal cosa, tal y tal y tal hora, debería hacerlo a toda costa. Es así como te conviertes en un ritualista. El ritualista justamente tiene una convocatoria del tiempo y una presencia del tiempo. Justamente quien tiene eso, todo acto que cualquier otro lo podría vivir como rutina, no es rutina. La rutina no tiene vida en la acción. El ritual tiene vida. Y este es el aspecto del espíritu y de la presencia que se le pone. Y es esta la convocatoria del respeto del tiempo. Es así como te conviertes en un ritualista. Es entonces cuando la energía del séptimo rayo en ti se expande. Otra instrucción es seguir un tiempo fijo para todas tus actividades diarias. Si decides despertarte una hora determinada, debería ser así cada día. Lo mismo se aplica a la comida y a cualquier actividad diaria. Hay una excepción de 13 minutos antes o después para estas actividades. Cuando decides despertarte a las 5 de la mañana, deberías despertarte cada día entre 4:47 y 5:13 de la mañana. De forma similar para cepillarte los dientes, bañarte, comer, etc. De esta manera la puntualidad se da como la instrucción más importante en el sendero del yoga. Generalmente somos puntuales en las cosas que nos gustan, pero deberíamos serlo también en cada una de las actividades de nuestra vida. No hay concesiones con respecto a la puntualidad y esencialmente en la puntualidad con la plegaria. Si no eres puntual, entonces no puedes conseguir nada a través de este yoga. La instrucción siguiente es calma en las actividades. Tus actividades deberían ocurrir suavemente, sin ninguna turbulencia. La calma se pierde cuando empiezas a hacer las cosas tarde y hay una fecha límite. Cuando empiezas las cosas como estaban planeadas, entonces puedes hacerlas sin prisa. Nuestra respiración no debería perturbarse durante nuestras actividades. Si se perturba, entonces significa que no estás calmado. Por lo tanto, ser puntual y calmado en todas tus actividades. Quizás hagas muchas actividades, pero aún así puedes ser puntual y estar en calma. Otra instrucción. Uno no debería tener sospecha, duda y réplica. Réplica. Estas tres cualidades deberían eliminarse, ¿eh? Es decir, la sospecha, la duda y la réplica. La réplica es el pedido para afuera, ¿no? Si tienes fe en el maestro, entonces no tendrás estas cualidades. No deberías estar en este sendero con una duda. Si tienes fe completa en él, él cuidará de todo. Las cosas ocurren muy fácilmente si hay fe. Esto está para la India. Nosotros, pero es válido. Es muy importante. Si tienes una duda, entonces nada ocurrirá. Habrá obstáculos por todas partes. Entonces, está la sospecha, que es un vicio más profundo comparado con la duda. Si eres sospechoso, entonces está destinado a fracasar. Aquel que tiene duda y sospecha vive con miedo en todo momento. No puede creer en nada fácilmente. Por lo tanto, ten fe fuerte y gradualmente alcanzarás un estado en el que todo lo que se promete se hace realidad para ti. Puedes observarlo gradualmente, pero tienes que empezar con fe. El tercer aspecto es no repliques. Esto es aún más profundo. No lo cuestiones todo. Sabrás las cosas mejor a medida que progresas. Si vas dudando de todo sin hacer nada, entonces no terminas en ninguna parte. Demasiada duda detiene la acción. La siguiente instrucción es que El lugar en el que te sientas para la plegaria debería tener una fragancia en el aire. La fragancia debería permitirnos que nos sintamos atraídos a sentarnos allí. En un lugar así, las energías divinas pueden impregnar fácilmente. El lugar debería estar limpio y ordenado. Lo mismo se aplica a tu cuerpo también. La fragancia es muy importante y utilizamos incienso para asegurar la fragancia. Utiliza incienso que tenga esa buena fragancia. También utiliza flores que tengan buena fragancia. Recuerda que las inteligencias divinas están muy activas en lugares en los que hay buena fragancia en el ambiente. La siguiente instrucción: ten fe en ti mismo. Si no tienes fe en ti mismo, entonces no puedes tener fe en nada más. Si no tienes fe en ti mismo, ¿cómo puedes poner esa fe en el Señor? ¿Crees que eres una entidad divina? Entonces podrás tener fe en lo divino. Ten fe en que el Maestro te reparará cuando lo invoques. El Maestro hace todas las reparaciones en tu cerebro, porque eso es lo que controla el resto de tu cuerpo. Si eso se requiere, el resto del cuerpo automáticamente es reparado. Por eso el Maestro, mayúsculas, siempre está el Maestro en el texto, nos pide que visualicemos que estamos sentados en el cerebro después de involucrarle a él. Él reparará todos y cada uno de los órganos a través del cerebro. Siéntate ahí y observa lo que está ocurriendo. Sentarse en el cerebro significa sentarse en un lugar entre Asna y Sahasrara. Deberíamos visualizar una masa, un martillo, que es la cabeza, después viene la médula espinal. Deberíamos visualizar una masa iluminada dentro de nosotros, nuestra cabeza como la cabeza de la masa y la columna, su suma, formando el resto de la masa. Esta columna está completamente activada en el proceso y está llena de luz descendiendo de su suma. Todo esto lo hace el Maestro si vivís mientras te sientas y observas. Observa la columna cerebro-espinal mientras ocurre la reparación. El siguiente punto del que habla el Maestro es: yo soy la instrucción de la vida. Este yo soy es aquello yo soy. O Brahman, el Creador. Es el instructor de cada uno. Esto también lo podemos ver con respecto, cuando hablamos maestro y energía maestra, vemos nuestra alma, que es la energía, que es nuestra energía rectora, que no la vemos, pero podemos presentirla. Él es simplemente un medio para guiarnos allí. Invocamos al maestro Sibibí, al maestro MN y al maestro Ike, porque ellos nos mostraron el camino a Brahman. Tú estás conectado directamente a Brahman. Recuerda que cualquier instrucción que se recibe desde el interior, viene directamente de Brahman. Él es también el guía y juez de tu vida. Recuerda que Él lo hace todo para tu desarrollo, pero no para tu desarrollo material, sino para tu desarrollo humano. Si todo a tu alrededor está bien y tú no estás bien, ¿de qué sirve? Si estás bien, entonces todo a tu alrededor puede ser ajustado por ti. Mantén apuntes contigo para anotar cada instrucción que recibas. Si no, las olvidarás más tarde. Por lo tanto, anótalas primero y después haz un esfuerzo sincero para seguirlas. Si estás listo para recibir, empezarás a tener instrucciones. Esto es normal. Cuando uno comienza a meditar y comienza la meditación, en realidad es una plegaria con una fórmula científica, ¿no? Es decir, fórmula científica que nosotros tal vez no la valoramos, pero está hecha de mucho tiempo por quienes saben. Nosotros la repetimos. Pero en esa repetición, si lo llegamos a hacer respetando el tiempo, adquiere una potencia espectacular. Y esto ocurre, esto que está anunciando aquí como instrucciones interiores, ocurre. Pero en una variedad de cosas que hacen a que todos estos preceptos indicados se cumplan. Es decir, no tener duda, no tener sospecha, tener fe en uno mismo, ver cómo las acciones pueden ocurrir en una plenitud. Y vienen con instrucciones. Cuando vienen instrucciones, en esa plegaria de la meditación, son instrucciones internas, que conviene anotarlas, porque por ahí viene cómo solucionar un tema a través de una cuestión de trabajo con otros o de un orden de relaciones, y que tenemos que anotarlas, porque por ahí después, si no la anotamos, la vamos a olvidar y hay que trabajar. Esto es así, sin ninguna duda, todos los experimentamos. Si no, la olvidarás más tarde. Por lo tanto, anótalas primero y después haz un esfuerzo sincero para seguirlas. Si está listo para recibir, empezarás a tener instrucciones. Primero, deberías creer que cuando estás sentado para la plegaria, vas a encontrarte con tu instructor en el interior. Él también dice: yo soy tu guía. Él te guiará en todos los aspectos de tu vida. Porque el maestro interior está con nosotros. Nosotros, como estamos ocupados con la mente objetiva y con toda la dualidad del mundo objetivo, no lo podemos escuchar. Esto es como que en el country donde vivo, viene un vecino y otro vecino, ¿no? Y vienen corridos por la inseguridad de donde estaban viviendo, ¿ok? Pero después la experiencia de la primera noche, es decir, dormimos y escuchamos, porque antes no podían dormir. Estaban sujetos a todos los ruidos exteriores que podían aparecer, porque así le habían intrusado la casa. ¿No? Y esto es lo mismo, nosotros no podemos escuchar las voces internas del maestro, la guía del alma, porque estamos sujetos a la parte externa. Condicionamiento. ¿Eh? Sí, sí. A la parte externa. Él también dice: yo soy tu guía. Él te guiará en todos los aspectos de tu vida. Él te dará pistas de cómo superar cualquier obstáculo en tus actividades. Porque si nosotros hacemos un intervalo, nosotros tenemos las dificultades, pero como estamos como fundidos con las dificultades, no tomamos distancia. Es decir, no producimos un intervalo entre lo que es el nudo de la actividad y nosotros. Es decir, que nosotros estamos dentro del nudo. Dentro del nudo está anudado y no hay movimiento de energía. Es decir, para que podamos ver y ver cómo el nudo desaparece y la energía fluye, tenemos que estar a distancia y tenemos que tener un intervalo. Ese intervalo en el funcionamiento de la mente es ir a la mente subjetiva, ir hacia el otro aspecto de la mente y no lo objetivo. Por lo tanto, si eres regular en tu... entonces dice, significa que él decide qué tipo de resultado debería darnos y cuál no. No necesitas preocuparte si lo que recibes es justo o no. Él se cuidará de eso. ¿Quién es este yo soy? Es Brahman, el principio divino mío. Por lo tanto, si eres regular en tus plegarias, él cuidará de todo. Cualquier problema en la vida, simplemente déjaselo saber y él te llevará a una solución. La próxima instrucción es: No te separes de la sociedad. Trabaja para la realización de los objetivos de la sociedad. Aquí tenemos una sociedad en forma de la WTT, que es el grupo como fuera la biblioteca acá. Una organización padre que nos ha llevado a este sendero y que tiene ciertos objetivos. Uno debería esforzarse en conseguir esos objetivos. Si la organización decide hacer algo, simplemente síguelo. Puedes hacer tus actividades, pero no te separes de la organización fundadora. Por lo tanto, participar en las actividades del grupo es importante. La siguiente instrucción es: continúa intentando mejorar la calidad de tus pensamientos. A medida que la calidad de tus pensamientos aumenta, la luz interior va creciendo. No dejes que las opiniones trepen a tus pensamientos, las opiniones de afuera, de tercero. No dejes que las opiniones trepen a tus pensamientos. No llenes tus pensamientos con cosas innecesarias. El maestro dice: deja que el cultivo de tu mente crezca. Esto está en Bastardilla. Cuando la mente se cultiva para ser pura, la pureza se transmite a los alrededores. Si no, las impurezas se transmiten por todo alrededor. Por lo tanto, cultiva tu mente constante y consistentemente. La próxima instrucción: tú debes ser capaz de sacar resultados físicos de tus visitas en los planos astral, mental y búdico. Significa que deberías intentar traer algo bueno a lo físico a través de tus actividades. Algunas actividades de buena voluntad deberían ocurrir a través de ti. Estas actividades de buena voluntad determinan tu elevación. Estas actividades es lo que se cuenta en tu día del juicio después de dejar el físico. Buenos pensamientos no son suficientes. Amor y paz. Hay muchos que viven en amor y paz, pero no tienen voluntad para hacer una acción real. Aún así de mantenerse, de supervivencia, y se mantienen con amor y paz, y creen que están dando un resultado, y no tienen una acción en el tiempo real, es decir, ni para la supervivencia. Hay muchos que están en esa situación. Inclusive ideologías políticas que se cuelgan de esa situación y usurpan la acción, usurpan el tiempo de acción y de verdadera acción. Esto debería manifestarse en el físico, lo cual resultará en tu elevación. Todo lo que haces es anotado. Son tus actividades para ti mismo, o son para la buena voluntad y el bienestar de todos. Esta pregunta determina lo bien que eres reconocido por el Señor. El Señor te reconoce si estás trabajando para todos. Él no te reconoce si estás trabajando para ti mismo. Si estás trabajando para ti mismo. Perdón, hay algo que no coincido. Está bien, hay que trabajar para los demás, pero también para vos mismo, porque si no te ocupás de vos mismo, de trabajar para vos mismo, vos no podés trabajar para los demás. Lo que ocurre dentro de un orden de la energía, vos fijate, dentro de un orden de la energía, porque ese planteo que vos haces es válido, pero está en todos lados. Y, digamos, la personalidad es un punto focal, ¿verdad? Nosotros nacemos y te ponen un nombre y apellido y tenés una vida determinada, una longitud de vida determinada por el pensamiento. Pero si la personalidad no trabaja, no realiza una acción de sacrificio y que lo lleve a ser paciente, Es decir, a tener paciencia y tener espera. ¿Espera de qué? Tiene que reconocer que la personalidad no hizo el cuerpo físico. Por lo tanto, si no hizo el cuerpo físico, no le puede dar bienestar al cuerpo físico. Porque el bienestar al cuerpo físico y a su estado lo da una energía superior, que es el alma. Entonces, cuando vos ordenás un curso de acción, de pensamiento, es válido lo que vos decís, pero más válido es que estés enfocado en una energía superior. Porque la energía superior es como que encolumna todo el otro accionar. De abajo no podés encolumnar para recibir la energía. Esto es lo que estamos hablando acá. Esto es la fe que allá en India no tienen un desarrollo de mente occidental en la masa, ¿no? Estamos hablando, tanto como hay en Occidente. Entonces, la fe para allá tiene un valor de trabajo determinado que tal vez es distinto acá en Occidente, ¿no? Porque justamente la personalidad, una personalidad integrada, es cuando empieza a reconocer el aspecto subjetivo de la energía. Entonces, cumple todas las acciones, por supuesto que como primer lugar está su supervivencia, es decir, su vitalidad, es decir, tiene que procurar tener salud, estar plenamente dispuesto. Esas son las reglas y mandamientos que están en toda liturgia religiosa. En todas las religiones tenés eso. Una vez cubierto eso, vos tenés que tener, digamos, un pensamiento grande, porque si la mente, vos no pensás en grande, lo que lográs es poquito, no es nada. Porque nosotros venimos del objetivo y tenemos que ir a lo subjetivo. Entonces, el pensamiento grande es el bienestar mayor, el de todo el grupo. Y esto de la realización por grupo ya está establecido cuando entró el séptimo rayo, hace 300 y pico de años. Antes, las iniciaciones se hacían con el esfuerzo individual, pero había uno que estaba relacionándose y un maestro que se podía llegar. Ahora es grupal. Los maestros llegan grupal y cada vez la energía se está manifestando más grupalmente. Ya es como que se manifiesta, no el maestro haciendo justicia, pero hay un cierto sentido de justicia que está actuando ya planetariamente, en grupos, en países, donde se está descubriendo lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es falsedad y lo que es veracidad. Y esto ya está así, es una cuestión de justicia. Y la justicia para trabajar esa revelación se tiene que hacer permanentemente. Por eso el sentido de trabajar en el tiempo. Por eso el sentido de trabajar en el tiempo, en el ritualismo, en la realidad. No sé, decime, porque tal vez hablé mucho y no. No, no, sí, fuiste claro. Ah, bueno. A ver. Dice, estos deberían manifestarse en el físico, lo cual resultará en tu elevación. Todo lo que haces es anotado. Esto es así, esto está así. Ahí hay el tercer ojo en un triángulo, el ojo que todo lo ve en un triángulo, porque es un símbolo masónico que está colgado ahí. Y esto es así. El creador, Brahman, el gran arquitecto del universo, está viendo todo y cada vez más presente en el tiempo de cada uno. Estas actividades es lo que se cuenta en tu día del juicio después de dejar el físico. Buenos pensamientos no son suficientes. Esto debería manifestarse en el físico, en la acción física, está refiriéndose en la acción. Muy chiquita la letra esta, pero... pero bueno, por suerte la puedo ver. Todo lo que haces es anotado. ¿Son tus actividades para ti mismo o son para la buena voluntad y el bienestar de todos? Esta pregunta determina lo bien que eres reconocido por el Señor. El Señor te reconoce si estás trabajando para todos. Esto es como la naturaleza. Vos viste la naturaleza, el árbol de manzana. Produce manzana, manzana, naranja, pera, uva, uva. Y no es para el árbol. ¿Ves la vaca? Produce leche, carne para los que son todavía, que creen que tienen que cubrir el karma de los animales que lo comieron en otra vida y comen carne. Entonces la vaca produce todo. No, nada se desperdicia la vaca. Ni la pezuña, ni el orín, ni la ubre, ni nada, todo va y ella no consume nada. Ni la leche, ni nada de su cuerpo. La naturaleza es así. Entonces. Sí, sí, lo consume. Pero es un ecosistema. No, pero consume, pero lo que de ella da no consume nada. Ah, de lo que de ella da, bueno, sí. No. Nada. La leche es para los que la sacan y para el ternero. Pero la leche ella no la consume ni nada de su carne. ¿Está? Por supuesto, la naturaleza todo es así. Es un ecosistema. Bueno, sí. Menos el hombre. El hombre no es un ecosistema. No. El hombre consume todo de los otros. Y él que da. Entonces, esa, él que da. Porque la energía mayor se ocupa de quien está dando al resto, porque esa es la energía, el ecosistema es la energía una, es la energía de igual creador. Ojo, porque el carnero come y no deja comer. ¿Eh? El carnero come y no deja comer. ¿Quién? El carnero. ¿El carnero? Sí. Bueno, no hay ningún sindicalista, pero... ¿A quién te referías? El chiquito, el carnero. ¿El animal? El becerro, el carnero, ¿no? Claro, exacto. Es chiquito, que puede dar. Está creciendo. Está creciendo. Pero él después va a tener una función como animal. Claro. Sí, sí. Pero el hombre es el que consume todo y no repone nada. Él no está en el ecosistema, en ese sentido. Claro. También que el hombre es el heredero del creador, pero acá estamos viendo la energía uno. Cuando hablas del ecosistema, es la energía uno funcionando, ¿está? Entonces, claro, sí, si el hombre se incorpora al ecosistema, la energía uno funciona y lo alimenta y lo nutre, porque está cubriendo una función para todo el grupo. Esta es la universalidad de la vida, y esa es la universalidad del alma. Esa es la universalidad del alma. El Señor te reconoce si estás trabajando para todos. Él no te reconoce si estás trabajando para ti mismo, porque dice, si estás trabajando para Él, ¿para qué quiere la energía del ecosistema? Ya la tiene. Es simple. Por lo tanto, esta manifestación de los pensamientos divinos, de los planos más elevados al plano físico, es importante. Esto, mirá, justo viene ahora acá a lo que es este curso. Esto es lo que el maestro Yan Kul se refiere como magia blanca. Estas actividades te darán mucha satisfacción. Ellas, quizás, inspiren a muchos otros a responsabilizarse de estas actividades. Ellas también pueden inspirar a otros a unirse al sendero hacia la divinidad. La inspiración viene más de la acción que de las palabras, por supuesto. Concluiremos este discurso con una instrucción más. Es, continúa aumentando la latitud de tu conocimiento. Continúa sabiendo cosas diariamente. Es lo que nosotros en estas reuniones tratamos de hacer. Deja que haya al menos un aspecto nuevo que hayas aprendido en el día. Hay mucho que saber. El maestro aquí utiliza la palabra latitud porque están las líneas imaginarias, horizontales, en nuestro planeta que se usan para identificar lugares. Esa es la latitud. La latitud aumenta a medida que te mueves hacia el norte. En el mismo sentido, el maestro dice que la latitud de nuestro buddhi, el buddhi es la luz del alma, es la sabiduría del alma, la luz del alma, debería aumentar, lo que significa que debemos movernos en la escalera del conocimiento. Deberíamos saber algo más a medida que pasa cada día. Porque así entonces nosotros podemos tener la experiencia y sentirla de que hay un nuevo día cada día y un nuevo año cada año. Y no ser un día viejo y un año viejo. Porque si nosotros entramos con la misma latitud de pensamiento y de acciones a cada día nuevo, lo hacemos viejo. Y si entramos con la misma latitud de pensamiento y conocimiento a cada año nuevo, lo hacemos viejo, porque entramos con esa latitud de vieja que teníamos antes. La latitud aumenta a medida que te mueves hacia el norte. En el mismo sentido, el maestro dice que la latitud de nuestro buddhi debería aumentar, lo que significa que debemos movernos en la escalera del conocimiento. Deberíamos saber algo más a medida que pasa cada día. A medida que vas ascendiendo hacia el norte, tu capacidad de comprender las cosas también aumentará. Tu conciencia se expandirá a medida que asciendes en luz. La luz es todo. No hay cosa más elevada que la luz. No hay límite para esta expansión. Hablaremos de algunas instrucciones más esta tarde también. Bueno, creo que está la otra. Y seguimos. Y después hacemos la meditación. Vamos a leer la otra. A ver, vamos a salir de acá. Vamos a ir otra vez acá. Vamos a ir acá. Y vamos a buscar el otro. ¿Qué es esto? Acá está. Charla 2. Hoy estamos celebrando el 150 cumpleaños del maestro Sibibi. Estamos intentando estar con él. Generalmente lo hacemos cada día, pero en este día hemos hecho un esfuerzo extra en esa dirección. Por la mañana hemos hablado de las 11 instrucciones que el maestro Sibibi dio de los planos más elevados. Él anotó muchas de estas instrucciones para el beneficio de los aspirantes como nosotros. Continuaremos hablando de algunas instrucciones más ahora. Para aquellos que deseen participar en el yoga del maestro Sibibi, estas instrucciones son muy importantes de saber y de seguir tanto como sea posible. Yo sugeriría para aquellos que perdieron el discurso de la mañana que vuelvan y escuchen la grabación, por lo menos porque cuando escuchás ambos discursos hay realización solo entonces. Mirá, miremos cómo el tiempo y cómo estamos trabajando en el tiempo. Porque en el espacio, haber estado, que nosotros estamos acá escuchando esto y se produjo en India ayer, en vuelos de avión, que es lo más rápido que tenemos, son 18 horas que podemos estar en el espacio. Pero como estamos en el éter, esto lo tenemos hoy. Esto es la yoga del maestro, de trabajar en el tiempo. Pero ya es masivamente, ya es para todos esta realidad. Por eso decía, yo sugeriría para aquellos que perdieron el discurso de mañana que vuelvan, es la que leímos nosotros recién, ¿no? Que vuelvan y escuchen la grabación, por lo menos, porque cuando escuchás ambos discursos hay realización, solo entonces, ambos discursos. Bueno, el maestro dice, las pulsaciones que yo causo dentro de ti permiten tu progreso. Bueno, Si estamos alerta y en silencio en nuestra observación, algo hablamos antes, podemos oír la pulsación ocurriendo en nosotros. Porque el pulso es el pivot, es el pivot de realización, el pulso. Es decir, nosotros en el mundo objetivo venimos del pulso, de haber nacido y tomado cuerpo. Y ese es un pulso, un punto. Entonces, nuestros padres y nuestros alrededores nos dijeron Andrea, Oscar, Eduardo, Pablo, Aurora. Y a partir de ahí, ese es un pulso que tomó un nombre y tomó un número, porque es la fecha de nacimiento. Es decir, en el número toma potencia y en el nombre toma espacio. Y a partir de ahí, nosotros desarrollamos ese pulso. Pero ese pulso exterior tiene un pulso interior, porque todo forma tiene su raíz en la conciencia o pulso interior. Cuando nos acercamos a un pulso de maestría, de energía del maestro, nos acercamos al pulso de su latitud, de su diámetro. Y es como que nos imbuimos en ese pulso. Es lo mismo que la personalidad imbuida en una luz superior va a buscar la luz del alma y a sentirla y al maestro interno. Porque todo esto que describimos externamente se produce internamente en nosotros. Nada de lo que tenga valor en nuestra vida es de cosas de afuera. Las cosas de afuera las podemos lucir, pero desaparecen cuando ya la vida interior no está. Entonces, todo lo de valor de la vida es interno. El maestro dice, las pulsaciones que yo causo dentro de ti permiten tu progreso. ¿Por qué? Porque esto es así. Digamos, si buscamos un socio, la experiencia de toda una vida nos va a demostrar que si nos pudimos acercar a una persona de buena voluntad, de una voluntad buena en todo aspecto, íbamos a tener una asociación gratificante. Entonces, la asociación con un maestro, que es un maestro de la vida, de la luz, de la experiencia, que está alineado a la energía del ecosistema, es muy venturosa para nosotros, porque nos permite tener o copiar ese clip, esa llave que él tiene con esa energía, porque él lo consiguió. Entonces el maestro dice, las pulsaciones que yo causo dentro de ti permiten tu progreso. Si estamos alerta y en silencio en nuestra observación, podemos oír la pulsación ocurriendo en nosotros. El maestro causa todos los ajustes en nosotros a través de la pulsación. Si la energía del maestro está funcionando en el interior, la pulsación puede oírse muy claramente y con más sonido comparado con otros sonidos. Cuando la energía descendió al maestro Sibibi y él estaba trabajando con ella, la pulsación que estaba ocurriendo dentro de él era tan intenso que todos los miembros de la casa podían oírlo. Por lo tanto, si eres capaz de oír la pulsación y permanecer observándola, el maestro causará ajustes en ti en ese momento. En el yoga óctuple, pranayama y pratyahara son estados, la meditación, pranayama y pratyahara. están considerados ser pasos muy importantes a practicar. En el yoga del maestro, como observamos, el maestro hará que esto ocurra dentro de nosotros sin nuestro esfuerzo. Esa es la gracia del maestro. Las pulsaciones pueden oírse en diferentes lugares durante las plegarias, dependiendo dónde se están haciendo los ajustes. Se pueden oír a través de toda la columna vertebral estas pulsaciones. A medida que los ajustes van llevándose a cabo, gradualmente te elevas. Vamos a entender, estamos haciendo un esfuerzo, porque esto que está diciendo es para quienes estuvieron practicando ya hace 10 o 20 años la meditación, y tal vez nosotros no la estamos haciendo, ni una vez, bueno, la hacemos una vez al mes, porque hoy, si venimos a este curso, ahora vamos a hacer la meditación. Pero una meditación de todos los días va dando una práctica, y va dando un ritual para observar esto. Durante los ajustes, todos los aspectos de la personalidad que impiden tu progreso en el sendero son eliminados durante esos ajustes. Si estás preparado para sentarte durante plegarias largas, entonces más y más ajustes se llevan a cabo. Deberíamos pedirle al maestro que nos permita sentarnos, como nosotros agradecemos cuando comenzamos la reunión, que agradecemos a todos que nos permiten venir a reunirnos grupalmente, porque esto es una convocatoria. Si nosotros empezamos a convocar la posibilidad de meditar o de estar en contacto con el maestro, ocurre, porque la vida es abundante, ocurre. Deberíamos pedirle al maestro que nos permita sentarnos durante plegarias más largas, porque nuestro karma objetivo va tirando de nosotros. Si eres capaz de sentarte para la plegaria de la mañana y tarde, entonces tienes suerte de que tu karma está permitiéndote tu progreso. Deberíamos recordar que las plegarias no son para el maestro. No le estamos haciendo un favor al maestro sentándonos para la plegaria. Él no te necesita, tú le necesitas a él. Por lo tanto, no sientas que estás haciendo algo grande sentándote en plegaria. La personalidad es traviesa y negociadora y replica. Él no te necesita, tú le necesitas a él. No, porque para mí es algo mutuo. Él te necesita y vos lo necesitas a él. ¿Sí? No, no te necesito. La vida es una. La vida es una y la energía es una. Es decir, porque esto está bueno, Andrea, lo que vos decís, porque, mira, nosotros nos movemos en la energía. ¿Está? Pero también actuamos con la energía. Hay una simultaneidad, pero la energía es una. Hay que observar. Hay que observar. E incluir. Funcionando la energía, nada se para. Claro, pero la abundancia es abundancia, no necesita de la energía es una. Por lo tanto, no sientas que estás haciendo algo grande sentándote en plegaria. No dejes que tales sentimientos ocurran durante la plegaria. Deja que solo haya entrega al maestro. El maestro dice: yo soy Brahman, yo he tomado la responsabilidad de elevarte, yo soy tu maestro. Brahman es el maestro para cada uno de nosotros. Él viene a nosotros a través de diferentes medios. El maestro dice además: aprende a oírme y sígueme durante las plegarias. Si eres muy sincero y regular en tus plegarias, empezarás a oír desde adentro, desde dentro. ¿Eh? Es lo que hablamos antes, en la meditación. Aprendiendo aquí significa ser un observador y estar vigilando, como ese triángulo con el ojo de ahí adentro, porque esto es una realidad. El gran arquitecto y el maestro uno, Brahman, allá está en el triángulo, Es un símbolo que en la masonería está en el tercer grado, no está ni en el primero ni en el segundo, está en el tercer grado de maestro. Pero esa es una diferenciación en esa escuela. Pero es que eso es una realidad. Aparte ya lo vemos en el plano objetivo, ese ojo ayuda a muchos funcionarios sentados en un escritorio a juntar plata. Todas las fotomultas están todas por ese ojo. Y todo ese ojo mira todo, pero después cuando tienen que aplicarlo por ahí no lo mira. Es decir, ese ojo registra todo. Esto no lo teníamos 10 años atrás acá en este país, en otro lado por ahí sí, 5 años atrás. Ahí está el ojo presente, ¿está? La fotomulta. Pues te ponen la fotomulta y te controlan esos rebeldes pecadores y van con 1.000, 2.000, 3.000 y 5.000. Hay un bloqueo en el flujo de energía. O sea, porque por un lado se toman lo que tienen que tomar, que es lo que es el justo, pero no lo reparten. Bueno, no hay una. Está bien, no hagamos una diferenciación. Pero también sirve para ver cómo el maestro, tenemos que escuchar internamente eso. Es una cosa externa, pero también es para ponernos en atención, también, sí, en concentración, para escuchar internamente. Me hice acordar esto, una vez había escuchado. Venía un muchacho y vio unas manzanas ahí en la verdulería que estaban expuestos ahí del lado de afuera. Y dice, no hay nadie, mira para un lado, mira para otro, agarra el descuido, se lleva la manzana. Y el pastor este que estaba por radio decía, se olvidó de mirar para arriba. Claro, y sí, pero esto ya en lo material... Ya queda en la conciencia. Claro, o sea, en lo material está eso. Exacto. Está. Entonces decía, el maestro dice además, aprende a oírme y sígueme durante las plegarias. Esto ya lo mismo. La observación debería ser dentro. Somos muy observadores afuera, pero aquí tenemos que ser observadores del interior. Deja que tus energías de observación sean dirigidas hacia adentro. Una vez empiezas a oír desde dentro, entonces sabrás todo lo necesario desde adentro. O tendrás la necesaria voluntad, conocimiento y acción, que es la trilogía del alma. Voluntad, sabiduría y amor. Así el alma, ese es el triángulo del alma. Cuando baja la personalidad, toma ese triángulo y lo invierte. Por eso el camino de salir de la mente objetiva a la subjetiva es invertir la polaridad que íbamos a tomar en psicología espiritual cuando decía cambio de polaridad, y lo vamos a hacer el otro sábado, porque ahora nos tocó esta gracia de leer esta charla. Decía, o tendrás la necesaria voluntad, conocimiento y acción para cualquier actividad que debe ocurrir a través de ti. Los aspectos externos de un lugar limpio, de un aire fragante. Cuando decían el aire fragante, que dice el maestro, nosotros lo hacemos la acción de prender un sahumerio. Porque esto convoca a que podamos tener la presencia del maestro. Y la presencia del maestro, o de una energía maestra, es de fragancia, es de pétalos de incienso, de pétalos de rosa, es una fragancia. Los aspectos externos de un lugar limpio, de un aire fragante, deben darte la orientación necesaria. Una vez la plegaria comienza, todo ocurre interiormente. Por lo tanto, continúa observando en el interior inicialmente. Cuando cierras tus ojos, quizá haya muchos pensamientos viniendo a tu mente. Deberías sentarte durante bastante tiempo para que todos esos pensamientos desaparezcan, aterricen. Una vez estás acostumbrado a observar la pulsación, una vez que estás acostumbrado a observar la pulsación, entonces los pensamientos no pueden perturbarte tan fácilmente. Deberíamos ser muy persistentes en nuestra práctica de relacionarnos con la pulsación. El maestro dice además, dependiendo de cuán sinceramente te relaciones a mí, yo me relacionaré contigo y según eso se te enseñará y elevará. La relación entre tú y yo es muy piadosa y privada. No deberías hablar de mí con otros. La relación entre tú, tu maestro y el Señor es un acontecimiento privado. No lo traigas en tus discusiones con los demás. Solo puedes hablar sobre alguno de esos aspectos con tus co-discípulos que comprenden la relación. En ningún caso debería hablarse de la relación casualmente con nadie. Además, no debieras intentar influenciar a los demás que se unen al sendero hablándoles sobre el maestro. ¿Por qué estás preocupado? Pregunta. Si el maestro decide instruir a alguien a través de ti, él traerá a la persona a ti. No necesitas ir a alguien y hablarles sobre la instrucción del maestro. Por lo tanto, evita todo tipo de discusiones sobre el maestro o el Señor, si no, serás castigado. El maestro primero tratará con tu respiración y prana. Si estás sufriendo de enfermedades relativas a la respiración, el maestro te curará de ellas. Tu cuerpo vital se fortalecerá. No estarás cansado fácilmente con acciones. El flujo de conciencia y el flujo de sangre en el cuerpo se reestructura. De esta manera, los maestros ajustan toda la parte del cuerpo que están bloqueando tu progreso. Todo esto ocurre siempre y cuando tengas completa fe, te entregues incondicionalmente y seas muy sincero en tus plegarias. Si eres muy sincero y regular en tus plegarias, el maestro se asegurará de que seas puntual en todas tus actividades. De alguna manera, llegarás en el momento adecuado para cualquier actividad, incluso si terminas un poco tarde por alguna razón. Ese tiempo será el momento adecuado. Si esto ocurre así, significa que tus plegarias son muy fructíferas. El maestro lo hace así porque él quiere asegurarse de que tu tiempo no se malgaste. Él considera que tu tiempo es muy valioso. El maestro dice: tus pensamientos permanecerán orientados hacia lo divino y hacia cosas útiles y se alejarán de cosas inútiles. En tu tiempo libre tendrás una idea de hacer algo útil. Nunca te abandonarás a cosas inútiles. Tus actividades objetivas serán restringidas. Todas esas cosas ocurrirán naturalmente, lo que indica que tus plegarias están llegando a ser fructíferas. Si tus plegarias ocurren regularmente y sinceramente, entonces las siguientes cualidades empezarán a crecer en ti. 1. Calma. Nunca tendrás prisa. Trabajarás constantemente, pero las cosas ocurrirán rápidamente. Será como una rotación de la Tierra. Nosotros no sentimos nada, pero en realidad la Tierra está girando muy rápido. 2. Simpatía. Serás solidario hacia los demás cuando oigas su dolor o tristeza. Si alguien está triste o herido y tú sientes, entre comillas, esto debería ocurrir, entonces serás sacado del yoga. ¿Está claro? La otra persona quizás sea muy mala, pero eso no importa. Tú debieras ser solidario. Solidario. Entre paréntesis, empático, compasivo. 3. Comportamiento suave. Tus movimientos, acciones, habla, etcétera, se hacen suaves. Tú manejarás objetos con cuidado. Ningún objeto se estropeará en tus manos. Si eres muy duro en movimientos, indica una cualidad fuertemente diabólica en ti. Eso se irá con plegaria regular. Si te cocinan, come en calma. Sí. No, porque la novia de Eduardo le cocina. Tu andar también será suave. Cuarto, profundidad de personalidad. Deberías recibir y aceptar lo que te lleva sin reaccionar mucho. Un poquito está permitido, pero no mucho. Quinto, vigilancia hacia las responsabilidades. Te harás muy sincero en realizar tus deberes. Si conoces tu deber, lo harás sin necesidad de que otros te lo recuerden. No dejarás que la enfermedad no te permita venir a prender las velas en el altar. ¿Por qué pensás así, Andrea? Bueno, con plegarias regulares conocerás tus responsabilidades sin que otros te lo digan. 6. Tendrás, medio de diabólico fui en el comentario, perdón maestro. 6. Tendrás las ideas adecuadas en el momento adecuado. Qué difícil es esto, tener las ideas adecuadas en el momento adecuado. Esto es estar viviendo en el presente, estar viviendo en el tiempo real, en el tiempo real. Ni un pasado, ni un futuro, en el presente. Entonces, lo personal no está, ¿me entendés? Porque el presente no es personal, el presente es grupal. Qué bueno. Tendrás las ideas adecuadas en el momento adecuado. No habrá ningún retraso en tener el pensamiento adecuado. El maestro además dice, la relación que tienes conmigo es solamente por el bien de tu desarrollo. Yo me aseguraré de que estés cómodo en la vida sin importar de las facilidades objetivas. Tú serás feliz, no importa lo que tengas o dejas de tener. Quizás no tengas una casa o vehículo, pero siempre serás feliz. El maestro se asegurará de que tus necesidades básicas como la comida, agua, ropa estén cubiertas en todo momento. Por lo tanto, todas tus necesidades básicas serán satisfechas. Él dará más de las necesidades básicas solamente cuando estés convencido de que no estarás condicionado por ellas. Para el maestro, tu progreso subjetivo es lo más importante. El progreso objetivo también ocurre si estás listo a utilizar la riqueza objetiva de la manera adecuada. Y también tu poder de memoria aumentará tremendamente. La gente estará sorprendida por el aumento del poder de tu memoria y la calidad de las ideas que tienes. Tendrás ideas que normalmente la gente no tiene. Es debido al trabajo de Acuario. Se llama el cerebro detrás del cerebro. El crecimiento ocurre a pasos agigantados. Este cambio no ocurre normalmente, solo ocurre debido a la plegaria. El maestro dice, yo te lo enseñaré todo desde adentro. Te enseñaré los secretos que nadie más conoce. Seré tu maestro y te lo enseñaré todo hasta que realices Brahman. Esta es otra promesa del maestro Sibibí. El maestro también dice, cuidaré de tus responsabilidades en tu vida. Tú solamente tienes que ser sincero en seguir las instrucciones que recibes de mí. Nunca tomes ninguna opinión de otros sobre estas instrucciones. Él cuidará de todo, pero hay una precaución que no deberías tomar opiniones de los demás. El maestro no le gusta las discusiones sobre lo que él te dice que haga. Simplemente síguelas sin dudar o cuestionar. La discusión con los demás te perturba y puede crear dudas innecesarias en tu mente. El maestro dice, para alcanzar Brahman no tienes que rechazar o dejar nada en tu vida. En este sendero, todo aquello que no es necesario cae naturalmente, como las hojas de otoño. En el momento adecuado, todas las cosas que te condicionan se caen. No tienes que hacer un esfuerzo para protegerte de nada. No necesitas preocuparte de ningún apego que quizás tengas. Estos caerán naturalmente, incluso ni siquiera lo notas. Todo lo que impide tu progreso espiritual se quitará sin esfuerzo. El maestro dice, a medida que la plegaria ocurre regularmente, tus deseos empiezan a reducirse y serás orientado solamente hacia tus responsabilidades. Estarás orientado principalmente hacia actividades de buena voluntad. El maestro dará un corte de todos tus deseos innecesarios. También te cortará de todas tus asociaciones innecesarias. El maestro dice, durante las plegarias, no haga nada más que observar lo que puedas. La concentración sobre algo no es parte de la plegaria. La observación y esperar pacientemente es lo único que tienes que hacer durante la plegaria. La gente, quiero terminar, podemos comentar, pero no es vale. La gente habla de concentración mucho, pero no es necesaria en este sendero. Si estás relacionándote con un aspecto divino, gradualmente te perderás en aquello y estarás absorto. Esto ocurre naturalmente. Por lo tanto, la concentración no es necesaria en este yoga. El maestro dice, intenta utilizar tus energías más y más para el bienestar de los demás. Cuanto más las utilizas, más aumentan tus energías. Si trabajas, esto es ecosistema, como dice Eduardo. Si trabajas para los demás, tu fortaleza aumenta mucho. Aquel que trabaja para muchos nunca está cansado. Por lo tanto, deja que tu orientación sea así. Tus recursos están continuamente repuestos a medida que trabajas para otros. Esto es el secreto en la creación. La naturaleza te da mucha energía si estás trabajando para el bienestar de los demás. Finalmente, una cautela que el maestro da es que no te apoyes en los demás y no le mandes utilizando tu poder. Eso te tirará mucho hacia abajo. Durante las plegarias, esfuérzate por obtener fortaleza para trabajar para el bienestar de muchos. Automáticamente serás elevado en el proceso. Si te esfuerzas por convertirte en alguien grande en la personalidad, entonces nada ocurrirá. De esta manera hay sobre ello unas 300 instrucciones del DMTA, es decir, materia, tiempo y átomo, ¿no?, del maestro Sibibi. Hemos hablado sobre 24 de ellas hoy. Estas instrucciones se encuentran cada mes en la revista Navani. También hablaremos de ellas en el futuro, en algún momento oportuno, como el Menkol Day o December Call. MTA es materia, tiempo y átomo. Intenta recordar lo que hemos hablado hoy, intenta llevarlas a la práctica tanto como sea posible. Finalmente, recuerda que todas estas cosas ocurren si estás en tu plegaria regular y sinceramente. Muchas gracias. Le agradezco al hermano Alberto Arcaña de Posadas que me mandó esto para que lo podamos leer hoy. Muchas gracias. Cerramos la grabación y vamos a hacer la meditación de la fórmula vespertina. Y ayer tuve que reemplazar a una hermana en un cargo. Gracias.